Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, a ver, en su momento, hace 2 años, realizamos un encuentro de municipios rionegrinos frente al cambio climático, y por todo el trabajo que venimos realizando estos años, la experiencia adquirida en materia de gestión de residuos y la jerarquización de la política pública ambiental y la agenda verde del gobierno de Viedma, decidimos avanzar. En un principio el disparador era poder realizar un encuentro de ciudades que tenemos rellenos sanitarios en todo el país para hablar sobre la sostenibilidad financiera de la disposición final de residuos en rellenos sanitarios, las plantas de clasificación, tener todo el ciclo completo de gestión de residuos. Pero después lo fuimos profundizando, lo pulimos y decidimos con el intendente Pesati encarar este encuentro que es de ciudades sostenibles, ¿no? Con foco en la gestión de los residuos municipales y la economía circular, pero también cómo se transversalizan las distintas políticas públicas ambientales de los gobiernos locales en materia de gestión de residuos y economía circular. Así que estamos muy contentos porque vamos a contar con la participación de distintos municipios de la provincia de Río Negro, intendentes actuales y sus equipos actuales, intendentes electos y algunos de integrantes de los equipos que lo van a acompañar a partir del 10 de diciembre, autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación, consultores internacionales y especialistas en gestión de residuos que trabajan junto a nosotros, convocados por el Banco Interamericano de Desarrollo, del municipio de La Prida, del municipio de Villarino, de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Villa María, también de la provincia de Córdoba, así que estamos muy contentos. Ojalá sea un disparador para que los municipios que estamos muy comprometidos en el cuidado del ambiente a través de la gestión de los residuos y la economía circular, podamos profundizar las estrategias políticas de regionalización, de cooperación entre las distintas experiencias y que también podamos salir en búsqueda de mayor financiamiento tanto provincial, nacional e internacional para poder sostener estos sistemas que, como te decía, tanto bien le hacen al cuidado del ambiente, pero además generan mano de obra con inclusión social. Bien, el encuentro va a realizarse entonces este jueves. ¿A quiénes está destinado? Está destinado, como te decía, a integrantes de equipos técnicos de las distintas localidades interesadas, pero también se han inscrito de otros organismos como de cooperativas y mutuales, de la Secretaría de Estado de Planificación de la provincia, algunos docentes, algunos grupos de trabajo que tienen propósito en cuidado del ambiente, en conservación de la biodiversidad, además, así que es bastante abierto al público. También se va a transmitir por un canal de YouTube que ya lo estaremos oficializando, porque a su vez algunos de los expositores lo van a hacer de manera virtual, teniendo en cuenta de que iba a ser el día de hoy, se reprogramó por una cuestión de agenda oficial, mañana es el Día del Empleo Público en todo el país y algunos de los expositores no residen en la Argentina, así que también va a estar la posibilidad de seguirlo en vivo y en directo. Buenísimo. Bueno, entonces dejamos abierta, por supuesto, la invitación a quienes quieran participar y estar atentos también, porque, bueno, nosotros contamos con el GIRSU, que a nivel nacional e internacional ha sido modelo también y, bueno, es una forma más de dar a conocer, ¿no?, el trabajo que se realiza. Sí, es una forma más para darlo a conocer. Como vos bien decís, está muy instalado el reconocimiento a nivel nacional e internacional. La idea es poder seguir profundizando la cooperación que le estamos ofreciendo a los municipios que recién están arrancando, así como gran cantidad de organismos e instituciones lo han hecho con nosotros cuando recién lo hacíamos hace 4 años nada más. Y también destacar que justamente en uno de los paneles, en el último, vamos a estar hablando de la tecnología inteligente aplicada a la gestión de residuos, de los procesos de innovación y de planificación estratégica, que es ahí donde van a estar estos consultores internacionales especialistas en desarrollo estratégico, en gestión de residuos y en innovación, exponiendo no solamente sobre su labor en el marco de la problemática, sino también la experiencia que están desarrollando junto con nosotros para la aplicación de tecnología inteligente y los procesos de planificación estratégica. Bien, jueves 9 a partir de las 9 de la mañana en el Centro Municipal de Cultura. Sí, jueves 9 a las 9 de la mañana hasta las 13:30. A priori, en la sala Alcides Biaggetti estamos habiendo por ahí capaz que una reprogramación y un eventual traslado al auditorio del nuevo centro de informes turístico, por cuestiones de logística y armado en la previa de la Feria del Libro, que también se desarrolla en el Centro Municipal de Cultura a partir del día viernes 10. Pero en todo caso estaremos comunicando oficialmente el traslado del encuentro.